la piedra. La historia se refiere a un individuo que se mudó de aldea en la India y se encontró con lo que ahí llaman un sannyasi. Este es un mendicante errante, una persona que tras haber alcanzado la iluminación comprende que el mundo entero es su hogar, el cielo su techo y Dios su padre, que cuidará de él. Entonces se traslada de un lugar al otro, tal como tú y yo nos trasladamos de una habitación a otra de nuestro hogar. Al encontrarse con el sannyasi, el aldeano dijo: "No lo puedo creer. Anoche soñé con usted. Soñé que el Señor me decía: mañana por la mañana abandonarás la aldea hacia las 11 y te encontrarás con este sannyasi errante. Y aquí me encontré con usted." ¿Qué más le dijo el Señor?, preguntó el sannyasi. Me dijo: "Si el hombre te da una piedra preciosa que posee, serás el hombre más rico del mundo. ¿Me daría usted la piedra?" Entonces el sannyasi revolvió en un pequeño zurrón que llevaba y dijo: "¿Será esta la piedra de la cual usted hablaba?" El aldeano no podía dar crédito a sus ojos, porque era un diamante, el diamante más grande del mundo. "¿Podría quedármelo?" "Por supuesto, puede conservarlo. Lo encontré en un bosque. Es para usted." Siguió su camino y se sentó bajo un árbol en las afueras de la aldea. El aldeano tomó el diamante, y qué inmensa fue su dicha. Como lo es la nuestra el día en que obtenemos algo que realmente deseamos. El aldeano, en vez de ir a su hogar, se sentó bajo un árbol y permaneció todo el día sentado, sumido en meditación. Al caer la tarde, se dirigió al árbol bajo el cual estaba sentado el sannyasi. Le devolvió a este el diamante y dijo: "¿Podría hacerme un favor?" "¿Cuál?", le preguntó el sannyasi. "¿Podría darme la riqueza que le permite a usted deshacerse de esta piedra preciosa tan fácilmente?" Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: todo lo que sale de ti, tarde o temprano, regresará a ti. Así que no te preocupes por lo que vas a recibir. Mejor, preocúpate por lo que vas a dar.